Partido balonmano, ha perdido el balonmano Ciudad Real, 35-36, habrá que ganar el Eslovenia. Y va a empezar un partido de baloncesto. El baloncesto, todos los deportes se suman al dolor de estos días. Supongo que en Lugo también se va a guardar un minuto de silencio, si no lo ha hecho ya, el partido Breogán-Real Madrid, Arcadio Silbosa, Lugo. Se debe estar guardando. Son respetuosos con ese minuto. Ahora mismo se está guardando ese minuto de silencio. Son las 6 de la tarde, ronda informativa en Carrusel. La ronda informativa de Carrusel Deportivo, con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves. Mañana empieza una nueva semana. Anímate, 33.000 euros al cupón y un super premio, 300.000 euros. Cupón diario de la 11, la ilusión se cumple. ¡Ale! Si la vida son dos días, con la ilusión y alegría. Ronda se abre en primera división en Valladolid, José Ignacio. Los jugadores aparecen ahora, salen ya del túnel de vestuarios. Los del Valladolid, los del Sevilla están a punto de hacerlo. Descanso todavía, Valladolid 0, Sevilla 0. No ha comenzado la segunda parte en el Madrigal, Villarreal 0, Albacete 1. A un tiempo de descanso también en el Ruiz de Lopera en Sevilla. Recuerden al tiempo de descanso, Betis 1, Osasuna 1. No comparten todavía los dos equipos, ni Mallorca ni Depor. En el estadio de Somos estamos al descanso, Mallorca 2, Depor 1. 30 segundos de la segunda parte en Montjuïc, comenzó este segundo periodo, Español 0, Racing 0. En la Rosaleda todavía tiempo de descanso, 0-1 gana el Athletic Bilbao, marcó en el 38 de penalti Larrazábal. Vámonos a la segunda división en Salamanca, Eduardo. Ya están los protagonistas sobre el terreno de juego del Helmántico, no ha comenzado la segunda mitad, al descanso Salamanca 0, Almería 0. En Córdoba vamos con un poquito de retraso, no ha comenzado todavía el segundo tiempo, el Córdoba que pierde por 1-0 con el Málaga B. Tiempo de descanso en el Olympic. De momento, Tarrasa 0, Numancia 1. Vamos a llegar al primer minuto de la segunda mitad en Chapín. Recordamos que el Jerez está con 10, Jerez 1, Eibar 0. Y se dieron prisa aquí en el estadio Martínez Valero. Ya llevamos casi 4 minutos de la segunda parte. Recordamos, Elche 1, Cádiz 0. Vámonos a la Liga ACB. Partido en juego, Breogán, Real Madrid, el Lugo, Arcadio Silbosa. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en Lugo, como les habíamos comentado con anterioridad. Se guardó un respetuoso minuto de silencio. El partido acaba de comenzar. Lo hace con triple para Leche Río Breogán. 9-15 para que concluya el primer cuarto. Leche Río Breogán 3, Real Madrid 0. La ronda informativa de Carrusel Deportivo con el cupón de la 11. De lunes a jueves, cupón diario. El viernes el cuponazo, más cuponazo que nunca. Y los fines de semana el supercupón. El cupón de la 11 que todos los días toca. Recuerda, además, en baloncesto esta mañana el Barça ganó al Juventud, el Estudiantes al Fuenlabrada, Unicaja ganó en Gran Canaria, en la NBA perdió Memphis con Houston por 8 puntos, 12, anotó esta madrugada Gasol, la París-Niza para Haske, la última etapa para Vinokurov, en la Tirreno-Adriático Petito se lleva la etapa, Bettini sigue el líder, segundo Freire, tercero Astarloa, el slalom Gigantes Estrires, que es el último de la temporada, cuarto puesto para María José Rinda, que finaliza tercera en la Copa del Mundo, y en balonmano, repetimos, ha perdido el Ciudad Real por un gol, ha perdido por 2 el Portland San Antonio, pero jugaba fuera en Alemania, y ha empatado a 30 en Rumanía el Altea. Un purito, hombre, un purito rey. Si no quieres purito, me lo dices, Hernández. Pero si a ti te gusta el 7, te gusta el 15, te gusta el mini, te gustan los puritos rey más que a nadie. ¿Sabes por qué me voy a disfrutar yo de un purito rey ahora? Por María José Rienda, que nadie le da importancia, pero quedar tercera en la clasificación final es importantísimo. Así que por María José Rienda, una, creo que es granadina, ¿no? Sí, señor. Una granadina que es de bronce y que puede ser algún día de oro. Purito rey, que da mucho juego. Que te gustan, Hernández. Que te gusta, que lo sé yo. Que sí, Hernández. Luis, llevas una semana sin moverte del sillón. ¿Pero tú has visto qué calidad de imagen tiene nuestro nuevo televisor Philips con Digital Plus incorporado? Además tiene el premio al mejor televisor europeo del año y tecnología Pixel Plus. Por lo menos afeítate, que tienes a mi madre asustada. Es que estoy extasiado viendo todo el fútbol y el cine en Digital Plus. Ahora al comprar un televisor panorámico o un home cinema Philips, llévate Digital Plus con cuota de alta, 5 partidos y 5 películas de taquilla por solo 30 euros. Disfruta en casa de la mejor programación. Philips y Digital Plus, lo mejor en televisión. ¡Hay gol en Málaga! ¡Justo! ¡No! Málaga, vaya golazo de Luque, un centro chut, banda izquierda y se coló por todas las cuadras de la portería de Aranzubía. Se va a celebrarlo, primer partido titular de José Juan Luque, empata el partido, minuto 2.5 de la segunda parte. Málaga 1, Luque, Atleti de Bilbao 1. Podía haber hecho algo más a Aranzubía, la verdad, pero bueno, le han salido esos centros como los que le salían a Goicochea, el ex del Atlético de Bilbao, de Osasuna o del Barça desde la derecha. pues en esta ocasión la ha salido así, pero a un zurdo desde la izquierda. Ha llegado a tocar con la punta del guante Aranzubía, pero no ha valido para nada. Empata el Málaga en el arranque de la segunda parte que ya está en marcha en todos los campos de Primera División, incluido Mallorca, porque acaba de empezar también el segundo tiempo. Enseguida preguntamos por los cambios. Vive con As y Estrella Dan, las mejores películas de fútbol del cine español, con una alineación única: Zamora, Fernando Fernán Gómez, Quinco, Cesgoro, Stiza, Kubala, Kasen y por supuesto Di Stéfano. Una colección exclusiva, remasterizada digitalmente para los lectores de As. Ya en tu kiosco, La Batalla del Domingo, con Alfredo Di Stéfano, por solo 5,95 euros. As, nuevos tiempos, nuevas reglas. Vamos a ver si hay cambios. Lo que estoy viendo ya son ocasiones bastante claras, por ejemplo en Sevilla y en Mallorca. El que primero comenzó en la segunda parte fue, hace 5 minutos, el Español 0, Racing 0. ¿Algún cambio? Sin cambios, Paco. ¿Algún cambio? Primeros 40 segundos del Mallorca 2-1. No, el cambio que ha podido haber, como tú decías, es de marcador, porque Muritis la ha tenido ahí en el área de penalti. Al final resolvió la defensa del Mallorca en un lío. Y que yo sepa, salvo que me corrija Berger, no hay cambios en ninguno de los dos. No hay cambios en ninguno de los dos equipos, eso sí, calientan 3 jugadores por banda. También 2 minutos de la segunda parte en el Betis 1, Osasuna 1, y también se pudo alterar el marcador. ¿Algún cambio, Santi? Creo que no, Antonio, ninguno, ¿no? Ninguno, los mismos protagonistas que iniciaron el encuentro. Una ocasión clarísima para Osasuna, y otro no menos claro ahora mismo, un disparo de Benjamín muy cerquita del larguero. El disparo este era peligrosísimo, pero lejano, pero la de Aloisi ha sido cercana, de verdad, casi marca el segundo Osasuna. Minuto 4 de la segunda parte de Valladolid. Valladolid 0, Sevilla 0. ¿Algún cambio, José Ignacio? Cambio delantero por delantero. Se quedó fuera Antoñito. Saltó al terreno de juego Carlitos, que querrá buscar caparros con él. La misma suerte que tuvo el otro día en ese cambio. En Villarreal, tenemos gol. ¡Gol! ¡Del Villarreal! ¡Fabrizio Colochini! ¡Lanzamiento lejano de falta de Rullé! Nadie acierta a despejar en la defensa del Albacete, y al final, bien cerquita del palo, Colochini mete la cabeza e introduce el balón al fondo de las mallas. Empata el Villarreal, empata Colochini, 5 de la segunda, Villarreal 1, Albacete 1. Bueno, la pone Rullé, da en el hombro, me parece, de Ballesteros, y sí, en el segundo palo entra solito Colochini para empatar. Qué alegría se habrá llevado su amigo y representante Marcelo Lombilla, que nos escucha a través de internet desde Buenos Aires. Te iba a preguntar si había cambios para la segunda parte, Vicente Aledón, en ese ahora empate a uno. En el Albacete un cambio, ha salido Buades y ha entrado Siviero. En el Villarreal hay cambio de sistema, porque ha metido por la derecha Quique Álvarez a Colochini, de pivote lo mete de central, y el que estaba por la derecha, Pedro Martí, ahora está de pivote. Por cierto, llevaba 4 partidos sin recibir un gol en el Albacete, 439 minutos exactamente, me dice Pedro Martín. En Málaga no había preguntado si había cambios. En el Málaga 1, Athletic de Bilbao 1. No, ningún cambio, los dos equipos con los mismos 11 hombres que empezaron el partido, y ha habido una amarilla ahora mismo para Carranca, y además con falta muy peligrosa a favor del Málaga. La de Carranca es la quinta, dale a la falta a favor del Málaga, justo. Ahí está Gerardo, también Luque cerquita la pelota, y Josemi, 4 hombres en la barrera del Athletic Bilbao, empate 1 en la Rosaleda, 6 minutos de la segunda parte. Gerardo, que va a ser el que dispare, está Daudén Ibáñez mirando a los jugadores que se están agarrando, ahí está, coge carrerilla, le pegó mal, dio en una pierna de un jugador del Athletic Bilbao, 6 de la segunda parte, 1-1. Por cierto, Alejandro Sandino Banquillos, la celebración del gol del Málaga ha sido especial con algún miembro del banquillo. Con el preparador físico Marcos Álvarez, que estaba junto al resto de los jugadores que estaban realizando ejercicios de cara a una posible salida en esta segunda parte. Se ha abrazado a Marcos Álvarez Luque, y después han lanzado el resto de compañeros del 11 titular del Málaga Club de Fútbol también a abrazarse con el preparador físico, que está haciendo un gran trabajo en el Málaga. Enseguida estamos en el Sevilla. Mallorca 2-1, es el primer partido de la jornada, y queda menos de una hora ya para el siguiente, el Murcia-Barcelona. Muy pronto conocemos las novedades desde la Condomina, pero es que antes de que nos pidan paso de Sevilla, tenemos penalti en Villarreal. Sí, penalti a favor del Albacete. Me da la sensación de que se ha colado Iturralde González, carrera hombro con hombro de Sergio Ballesteros con Fabiano, cae el brasileño, coge el balón con la mano, yo pensaba que pitaba a manos del delantero del Albacete, y ha pitado penalti. No sé cómo lo vais a ver por televisión. ¿Sabes lo que le condena a Ballesteros? Que no toca el balón. Es una pugna, van hombro con hombro, prefiero de alguna manera, o sea, corriendo lateralmente los dos paralelos, no toca el balón, va al suelo y algo le toca, claro, a Fabiano. Vamos primero con el penalti y hay otro gol además. Va Fabiano, le pega con pierna derecha, paró Reina. Ha parado Reina, falló el penalti en Albacete. Y hay gol en Valladolid, José Ignacio. Gol del Valladolid, gol de Jonathan de cabeza. Jiménez a la salida de un córner. El balón colgado a la frontal del área pequeña. Aparece el salmantino Jonathan de cabeza. Imparable su remate abajo. No pudo hacer nada Esteban. Marca el Valladolid. 7 de la segunda. Valladolid 1, Jonathan, Sevilla 0. Reacciones J Banquillos. Bueno, pues la de Vázquez, que le tenemos aquí a escasamente medio metro. Carrerita por el túnel de vestuarios. Ha subido las escaleras dos veces. Ha vuelto a bajar gritando gol. Muchísima alegría la suya, que está expulsado el primer gol del Valladolid. La verdad que Esteban sale mal, se queda media salida y regala la portería. Pero es que, por ejemplo, Batista no salta. Y pues entre el punto de penalti y el área pequeña, Jonathan ha pegado un brinco siendo más bajo que Batista y de cabeza ha conseguido ese 1-0. Recordemos que ha fallado un penalti el Albacete, o mejor dicho, lo ha parado Reina, y lleva ya 3 penaltis parados. Según los datos de Pedro Martín, junto con Molina, el portero del Depor, es el único portero de la Liga, Reina, el del Villarreal, que ya ha detenido 3 penas máximas. Antes de irnos hasta Mallorca, solicita nuestra atención Javier Casal, Servicios Informativos de la Cadena SER. Javier, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Continúa la jornada electoral marcada por los atentados del pasado jueves en Madrid. Tenemos ya el segundo avance de participación, 62,54%. Esto es 7 puntos más que las anteriores elecciones, las de 2000 a esta hora. Además, tenemos 2 últimas horas. La primera nos llega desde Israel. 9 personas han muerto y 19 han resultado heridas, 10 de ellas graves, en un atentado suicida perpetrado en el puerto de Ashdod, al sur de Tel Aviv, un puerto estratégico en la zona. Y aquí en casa tenemos 6 muertos, 6 en un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de esta tarde en Alcover, en Tarragona. 2 vehículos han colisionado frontalmente. Vaya día. 6 muertos en Tarragona en un accidente de tráfico. Correcto. Y 9 muertos en el puerto de Ashdod en Israel. En el próximo, en Israel, sí. Por palestinos suicidas, ¿no? Correcto. Y además el dato de participación, insistimos, hasta ahora 62,54%, que son 7 puntos más que en el año 2000. Gracias, Javier. Hasta luego. Nos pedía pasos desde Sevilla ante Santi Ortega con el Betis 1-1, no sé qué pasaba, Santi. Era una jugada, no sé si habéis visto por televisión, que un remate del Betis que prácticamente parecía gol, después llegó a entrar el balón, alguien remató con la mano, Paco, lo que quería decirte, una jugada muy extraña que ha provocado aquí las sillas del público, pero me parece que alguien en plancha del Betis metió la mano para rematar una jugada peligrosísima. Ah, entonces no era penalti, estamos hablando de una mano del Betis en ataque. En ataque, correcto. Va a entrar, por cierto, ahora de Nilsson, Camaño. Sí, primer cambio y ojo a la reacción del público, que se marcha muy enfadado por el partido de Joaquín. Ahí está, le da una palmadita a Alfonso, también se la da a Tote. ¿Pero se pita el cambio o se pita Joaquín? No, se pita Joaquín, es que no lo ha tocado en toda la tarde, lo criticó Víctor Fernández en sala de prensa. Los partidos de Joaquín la última vez están siendo francamente malos, no está en forma el chaval del puerto. Y ahora sí, tímido aplauso cuando se acerca y también apoyando la entrada de Nilsson, que ya está en el terreno de juego. Se marcha Joaquín enfadadísimo. Sabiendo que el fútbol hoy no es noticia, una de las noticias que nos deja el fútbol desde luego es que el Betis, el público del Betis, esté pitando al que era su ídolo, a Joaquín. ¡Y hay gol en Barcelona, José Manuel! Del Racing de Santander, Sinan, con una jugada dentro del área. Morán le ha pegado un derechazo y con el único hueco que había entre la mano de Lemens y la cruceta izquierda de su portería, el balón se coló por toda la escuadra. Minuto 12 de esta segunda mitad, Español 0, Racing 1, marcó Morán. Hombre, la pega muy fuerte y desde muy cerca, y a lo mejor Lemens no la esperaba a su palo, pero es su palo. Si hubiera tenido más reflejos hubiera podido parar ese balón, que significa que va perdiendo el Español y se le corta la racha. Hoy podía hasta haber salido de la zona de descenso si se le hubieran dado bien los marcadores. Marta Banquillos. Pues ha salido en masa el banquillo del Racing de Santander para celebrar el gol, mientras que el banquillo del Español se han quedado sentados. Y un dato curioso es que durante la primera parte he observado que en el videomarcador no se anunciaban los goles ni de Mallorca ni de Albacete. En la media parte lo he preguntado y me han dicho que ya habían acordado que todos los partidos que puedan afectar al Español en la clasificación no se anunciarían para no desconcentrar a los jugadores. Curioso. ¿Cómo está siendo la segunda parte de nuestro primer partido de la jornada? Minuto ya casi 9 del Mallorca, 2 de por 1. Pues no hay prácticamente llegadas al área, ahora sí lo intenta Pandiani, la verdad es que el balón transcurre en el centro del campo, muy trabado el partido, y aquí, pues sí, aquí sí que se sabe si marca el Villarreal o si le marcan al Español, porque se ha aplaudido. ¡Y hay gol en Villarreal! ¡José Manuel! ¡Del Villarreal! ¡Sonny Anderson! ¡Se encontró el brasileño! Bien cerquita del área pequeña, un balón dividido en ataque del Villarreal, y zurdazo potente y fuerte al fondo de la red para darle la vuelta al marcador y hacer el segundo del Villarreal. 12 de la segunda en el Madrigal, marca Anderson y lo festeja con el cielo. Villarreal 2, Albacete 1. Perdonó el Albacete, su penalti Fabiano se lo paró Reina, no ha perdonado Anderson. Lo que tenía que haber sido un despeje que parecía sencillo de Peña, el lateral izquierdo del Albacete, ha resultado ser una asistencia penosa, porque se lo ha dejado botandito. A huevo, iba a decir, y se me ha escapado al final de decirlo, para que Anderson marcara el 2-1. Como ha podido marcar el 2-1 el Osasuna en Sevilla, Santi. Sí, ha tenido una ocasión clarísima. Baldo ha llegado a desviar un centro desde la parte izquierda de Moa y Prat, rapidísimo de reflejos, ha conseguido reaccionar y quedarse con el balón. Otra ocasión para Osasuna, muchas en la segunda parte, también para el Betis Lasay. Y también la ha tenido el Athletic en Málaga. Ezquerro, vaya fallo porque taponó bien Arnau en su salida y al final se perdió el balón. Por el palo izquierdo de la portería del catalán era el 1-2, pero ahí estuvo bien el guardameta del conjunto blanquiazul. El Málaga que ha bajado un poquito en su intensidad, que Juan de Ramos, su técnico, ha hecho un cambio, ha quitado a Fernando Sanz, ha puesto a Manu en el centro del campo, se viene a la derecha de la defensa Gerardo y pasa de central junto con Litos el malagueño Josemi. 1-1 en el marcador, minuto 14, segunda parte. Con uno de retraso, con un minuto de retraso, ya va la ronda de las 6:15. La informativa de Carrusel Deportivo con el cupón diario de la ONCE, de lunes a jueves, 33.000 euros al cupón y un superpremio de 300.000 euros. ¡Juega el cupón de la ONCE! La vida son dos días de ilusión y alegría. Abrimos ronda, Valladolid, José Ignacio. 14 de juego de la segunda parte en Valladolid, Real Valladolid 1, gol de Jonathan, Sevilla 0. En el Madrigal, 14 de la segunda mitad, Villarreal 2, Colochini y Anderson, Albacete 1, Pacheco. 12 y medio de la segunda mitad en Sevilla, en el Ruiz de Lopera, Betis 1, Osasuna 1, entretenida segunda parte. En el Estadio de Somos, 11 y medio de la segunda parte, sigue ganando el Mallorca, Mallorca 2, Deportivo La Coruña 1. 16 minutos de la segunda parte en el Estadio Olímpico de Montjuic, Español 0, Racing 1, Morán. En la Rosaleda se ocupa el minuto 15 de la segunda parte, Málaga 1, Luque, Athletic Bilbao 1, Larrazabal de penalti. Ronda informativa, segunda división en Salamanca, Eduardo. Estadio El Mántico, 15 minutos de juego de la segunda parte, Salamanca 0, Almería 0. Segunda parte, 11 minutos, Estadio del Arcángel, Córdoba 0, Málaga B 1. 11 minutos de juego de esta segunda parte en el Olympic, Tarrasa 0, Numancia 1. Aguanta, decía el tipo, como puede el Jerez Deportivo, 16 en Chapín, Jerez 1, Eibar 0. En el Estadio Martínez Valero, el Cádiz que se estira, minuto 19, segunda parte, Elche 1, Cádiz 0. La ronda informativa continúa en baloncesto en Lugo, Arcadio. Restan 45 segundos para que finalice el primer cuarto, 6 arriba para Elche Río Brogal, que totaliza 16 puntos por 10 del Real Madrid. La ronda de Carrusel Deportivo con el cupón de la 11, de lunes a jueves el cupón diario, los viernes el cuponazo y los domingos el supercupón fin de semana. El cupón de la 11, el que todos los días toca. Uy, uy, uy, qué penalti Mallorca. Penalti a favor del Mallorca, jugada de Tome, te pase atrás, Campano entra en el área. Dudoso el penalti, le protestan ahora al asistente. Está Molina con el asistente, yo creo que Campano ha puesto muchísimo de su parte para que el árbitro señalara penalti. De hecho había dudas porque ha pitado Mejía Dávila sin señalar el punto de penalti. Incluso los del Mallorca al principio protestaban. Sí, nadie tenía muy claro lo que había pasado. Yo creo que le iba a sacar a María Campano. En la frontal recorta Campano a Andrade. Andrade le entra, no toca balón, le llega a tocar a él, pero para mí tampoco, que es más que se tira se deja que otra ahí, cosa. Se deja, tiene más pinta Para mí no era, pero bueno. Tiene pinta de piscinazo. Pudo haber un leve contacto. Va a tirar Samuel Eto'o. Preparado ya Mejía Dávila, preparado el camerunés. Se lo piensa, de momento ahí va Samuel Eto'o, se lo piensa muchísimo, pierna derecha, gol. Gol del Mallorca, gol de Samuel Eto'o, de penalti lanzó con la pierna derecha, no lo era, pero pitó Mejía Dávila, Mallorca 3. Deportivo 1. Otro penalti en Valladolid, José Ignacio. Penalti a favor del Valladolid, para mí claro, contraataque del Valladolid, cambio de derecha a izquierda, lo sale Fernando Sales, Fernando Sales se va uno contra uno del lateral Alves, este le derriba, este le toca por dos veces, cae al suelo Sales, penalti que pita Muñiz Fernández, insisto, para mí bastante claro, y que va a tirar. ¿Sabes lo que pasa? Que el árbitro está justo detrás y está viendo cómo en la carrera que hacen los dos también paralelos, Alves saca el valor, Alves saca el brazo izquierdo demasiado, o sea, no puede ser una carga, o sea, es que lo está empujando tan, además es que tan sale... claramente que lo va apartando de la trayectoria del balón. Y el árbitro está justo detrás viendo esa toma que nos acaban de ofrecer en la tele y por eso lo ha pitado. A lo se mejor iba, desde otro lado. Además, si no le toca, se le iba. A lo mejor desde otro lado no lo hubiera pitado. Bueno, pues vamos con el lanzamiento del penalti que ya Jesús. Es el quinto de la jornada. Lo va a tirar Jesús. Minuto 17. Puede ser el 2-0. Esteban en la portería. Jesús para transformar. Ahí está Jesús. Pierna derecha. Gol. Penalti Jesús a la izquierda de Esteban, no pudo atajar ni siquiera ver el lugar por donde iba la pelota, el cancerbero del Sevilla, marca el Valladolid el segundo, marcó Jesús, Valladolid 2, Sevilla 0. Antes de preguntar por las reacciones a los últimos goles, ponen tierra de por medio el Valladolid 2-0 al de Sevilla y el Mallorca 3-1 al Depor. La cantidad de ocasiones que estamos viendo, por ejemplo, en Málaga y en Sevilla. En Sevilla, dos seguiditas de Alfonso, algunas la salvaron hasta bajo palos. Santi. A Valdo le sacaron una en la acción inmediatamente anterior. En esta ocasión, él evitó el gol del Betis en un remate de cabeza de Alfonso. Y después también en otra ocasión, acercamiento y disparo de Alfonso, que salió muy cerquita a la puerta de Sanzó. La aprieta mucho el Betis. También las tiene el Athletic de Bilbao en Málaga. Vuelve a fallar el Athletic de Bilbao. Echeverría Arnau le sacó la pelota que se colaba con la pierna izquierda. Y ahora rozando el penalti, Manu le ha hecho una falta. Y este amarilla para Manu, rozando ese penalti. Falta muy peligrosa, casi la frontal del área, un poquito escorada a la parte izquierda, a favor del equipo rojiblanco. Bueno, pues como se ha abierto el partido de Mallorca, ahora todos pasan a ser partidos de la jornada. Partido de la jornada, Carrusel Deportivo, un partido que viene cargadito de novedades, entre ellas el nuevo Renault Master, entre profesionales. Empezamos con la falta peligrosa a favor del Athletic de Bilbao en Málaga. Está Orbay, que acaba de salir al terreno de juego en sustitución de Tico, que tenía una amarilla. También está Yeste por detrás. Está el número 14, Luis Pietro, el Yeste, fuera, demasiado alta, se marchó la bola, 19 y medio de la segunda parte, 1-1 en el marcador. Cosa de cambios, hay cambios en Sevilla, inalámbricos, Antonio Lamaño. Entró Muñoz en el Osasuna, se retiró Baldo y en el Betis también otro cambio, el segundo ha entrado Fernando, se ha retirado Tote. También cambios en Mallorca, el Mallorca 3 de por 1, Miguel. Sí, a punto de realizar el primero del partido el Deportivo de La Coruña, va a salir Diego Tristán. Amarilla para el Petete Correa. Vamos a ver por quién sale Diego Tristán, que hoy cedía su puesto de nuevo a otro exmallorquinista, Walter Pandiani. Vamos a ver si dan permiso. Ahora lo contamos y enseguida volvemos, porque hay más cambios en Málaga. Alejandro Sandino, banquillos. Se ha retirado Edgar, ha salido al campo Manolo Canaval. También se retira en el Athletic de Bilbao Tico, sale Orbaiz. Orbaiz por Tico, pues no es un cambio muy efectivo, parece. También cambios en Barcelona, en el Español 0, Racing 1. El segundo, Marta Casas, del Real Club Deportivo Español. Ha entrado Claudio Raducanu por Domoró. Primero Luis Fernández había dicho que se retirara Morales, pero Domoró se ha lesionado y finalmente se ha optado porque se retirara él. ¿Algún cambio, Vicente Aledón, inalámbrico en el Villarreal 2, Albacete 1? Pues se prepara Víctor para salir. No hemos visto el cartelón del futbolista por el que tiene que ser sustituido. No sé si en cabina lo habéis podido ver. Todavía no. Y por último, Valladolid, no sé si hay cambios, Valladolid 2, Sevilla 0, pero lo que sí he visto es una ocasión del Valladolid que le ha pegado una patada al aire, era el chino, ¿no? Era el chino Losada, que si empala y mete eso, sale a hombros. La verdad es que el Valladolid está ahora lanzado, se está comiendo al Sevilla y el Sevilla ya caparrosa ha quemado sus naves. Había metido a Carritos al descanso, como decíamos, después ha metido a Hornos por Torrado y ahora ha sacado a Gallardo y ha quitado al hombre que hizo el penalti, a Alves. Por tanto, ya no le quedan cambios a Caparrós. Minuto 21, el Valladolid es dueño y señor del partido. Volvemos a Mallorca, juego parado, cambio confirmado en el Depor, enfado del Depor. El Depor en Mallorca no suele tener suerte, ¿no, Jordi? No, desde el 98 me parece que no gana. El año pasado ganó el Mallorca 3-0 y, por cierto, el cambio ha sido por Valerón. Ha entrado Diego Tristán por Valerón. ¿Qué tal partido ha tenido hoy Valerón? Bueno, no en su línea habitual, ha tenido detalles, pero un detalle del público precisamente, cuando se iba Valerón, aplausos, cuando salía Tristán, aplausos y también silbidos, ¿eh? Bueno, última hora desde Escocia, no es que nos importe mucho la final de la Copa de la Liga, pero es que la ha ganado un equipo que tiene dos españoles, el Livingston, le ha ganado 2-0 al Hibernian, y allí juegan dos españoles, Óscar Rubio y David Fernández. ¿Se reanuda ya el juego en Mallorca o todavía no? Sí, ya vuelve, ha habido, fue una entrada de Dusher sobre Delibasic, creo que de amarilla, el Depor no ha mostrado ninguna, y en Somoza hay fiesta como no hacía desde hacía muchísimo tiempo. La ola está haciendo el público de Somoza, no son muchas las veces que el equipo le ha dado oportunidad de celebrar así. Hombre, es que no ganaba el Mallorca en casa y todavía no ha acabado el partido desde el 7 de diciembre. Vamos a recordar que hoy el Mallorca podría caer a zona de descenso si hubiera perdido y hubieran ganado los que vienen por detrás. Sí, de momento le sale el día perfecto, pierde el Español. Pierde el Albacete, con lo cual da alcance al Albacete y es que tenía que hacer algo el Mallorca, porque si no, fíjate, ayer ganó la Real, hoy está ganando el Valladolid, está ganando el Racing. Vamos, que los que van justo por encima de él estaban puntuando todos, salvo el Alba. Ahora, dime, Miguel. No, que señal inequívoca de que esto se acaba es que se han cantado fortísimo los dos goles del Villarreal y el del Racing aquí, ¿eh? 19 de la segunda, 3-1 le gana el Mallorca al Depor. Partido de la jornada, Carrusel Deportivo, con nuevo Renault Master entre profesionales. La Master cabe de todo lo que quieras meter, todo lo que necesites, todo lo que... Renault le ha dado la oportunidad a Ángel Gracia, delegado de campo del Tarrasa, de hacer unas declaraciones en una cuña deportiva. Nueva Renault Master, ahora con 5.000 euros de ahorro entre profesionales. ¡Hay gol en Jerez, Pedro! Y ojo lío, porque se han ido todos los jugadores del Jerez buscando al árbitro. Ha marcado la salida de un córner, supuestamente de cabeza Saizar, y yo creo que le da con la mano. Eso es lo que piden todos los jugadores del Jerez. Amarilla para Esteban Vigo, amarilla para José María Mena. El árbitro se erige en protagonista del partido. Marcó Leibar, valió el gol de Saizar en Chapín. 25 de la segunda mitad, Jerez 1, Eibar 1. Le vale a Eibar para ir acercándose, aunque no mucho, a la zona de ascenso. La derrota que les estamos contando del Deportivo de La Coruña abre la tercera plaza al Barça, si el Barça logra ganar en la cancha del colista. Murcia-Barcelona empieza en 34 minutos y presentamos ya desde la condomina las novedades del partido puente entre los de las 5 y el del Plus, el que empieza a las 9 entre el Celta y el Valencia. Murcia-Barcelona, Manolo Oliveros, Andrés Egea, José Antonio Vera. Oli, muy buenas. Muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes de Carrusel Deportivo. Novedades sí hay, sobre todo en el Real Murcia no las hay. En el Fútbol Club Barcelona juega Tavich en lugar de Mota en relación al partido del otro día del jueves pasado en Copa de la UEFA frente al Celtic de Glasgow. Pero sí hay novedades. Finalmente el goleador Andrés Egea se queda en el banquillo, no lo pone de titular John Benjamin Tosha. Hola, buenas tardes. Efectivamente el que... Espera, abrimos el micrófono o cogemos el de Oli. Andrés, que si no, no te oímos. Bueno, pues efectivamente ahora se queda en el banquillo Luis García, que Tosa que ha decidido no meterlo en el once inicial. Ha marcado los tres últimos goles del Real Murcia en los cinco últimos partidos y pese a ello no le ha dado cobertura en este once. También hay novedades, vamos con los tres cambios del Real Murcia. Entra Gancedo por Sebas, entra Jensen por el mencionado Luis García y Zamora, otro chaval del filial, otro central, entra por Loesbos. Por lo tanto, línea de tres centrales, Hurtado, que llegaba el viernes desde México, te puede jugar con selección, Azcárate y Zamora, dos chavales de 19 y 20 años respectivamente. Son las novedades del partido que arranca a las 7 de la tarde. Los equipos necesitan el calor de la grada y tú el sabor y el frescor de Coronita. ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! A todos nos gusta la rubita, suavecita, fresquita, Coronita, con una rodajita de limón, está buenísima. Disfruta de una bonita tarde de fútbol con ella, con Coronita. ¡Coronita! ¡Coronita! Iñaki Sáez, el seleccionador, ha ido a ver a Salva en Málaga y lo acaba de ver en una ocasión clamorosa, justo. Sí, ha salvado a Aranzubía el pase de la muerte, solo uno contra uno. Al final sacó la pierna de Aranzubía. Hay cambio en el Athletic Bilbao. Va a salir Ismael Urzaiz y vemos a ver quién es. Yeste es el hombre al que sustituye Ernesto Valverde. Este va por todas, se queda con Esquerro, con Echeverría y ahora con Urzaiz en la punta del ataque. Minuto 26, segunda parte, sigue el 1-1. Quita violinistas y mete percusión ahora Valverde. Falta muy peligrosa a favor del Betis. En el Betis 1, Osasuna 1, Santi. Con varios candidatos para lanzar, o uno al menos aconsejando quejito. Benjamín, que no quiere que se la quite nadie. Y Denilson haciendo como el que toma carrera. Yo creo que está claro quién va a tirar, que fue el que marcó el primero. Ahí va Benjamín, le pega arriba. Poquito alta, iba con potencia. Anda crecido el futbolista del Betis. Recupera la música de tu vida. El País presenta Los Discos de tu Vida 2. 25 CDs con los álbumes que más te han marcado. Cat Stevens, The Doors, V40, Janis Joplin. Ya a la venta el segundo CD, Bridge Over Troubled Water, de Simon & Garfunkel, por solo 5,95 euros con El País. Antes de la ronda de las 6:30 se va el que consiguió el gol del Racing en Barcelona, José Manuel. Sí, se va Morán Marta y ha entrado en su lugar Matabuena. Matabuena, sí, sí, exactamente. Cambio en el medio del campo del Racing de Santander. Luego nos vamos a centrar en los partidos que están con el marcador más o menos igualado o con una diferencia de un gol. Los que pierden por dos hacen algo o casi se rinden. El Sevilla, por ejemplo, que pierde 2-0 en Valladolid, José Ignacio. Pues se está limitando Paco a colgar balones y a poner corazón, pero es que a corazón tampoco le está siendo inferior el Valladolid y le está costando mucho. Lo tiene muy complicado el Sevilla, aunque todavía, eso sí, no se rinde ni mucho menos. ¿Da señales de algo el Depor, que pierde 3-1 en Mallorca? Pues la verdad es que no maneja el partido a su antojo el Mallorca, que está teniendo más la pelota, y el Depor de momento no está llegando hasta Leo Franco. Son las 6:30, esta es la ronda informativa de Carrusel. La ronda informativa de Carrusel Deportivo, con el cupón de la 11, el cupón diario de lunes a jueves, 33.000 euros al cupón, y un superpremio de 300.000 euros, cupón diario de la 11, ¡juega! La vida son dos días, de ilusión y alegría. Abrimos la ronda, primera división en Valladolid, José Ignacio. Llegamos ya al 28 de juego de la segunda mitad, 2-0 gana el Valladolid, Valladolid 2, Sevilla 0, los goles de Jonathan y Jesús. En el Madrigal, 29 minutos del segundo tiempo, le dio la vuelta al partido el Villarreal, Villarreal 2, Albacete 1. 26 y medio de la segunda parte en el Ruiz de Lopera, Betis 1, Osasuna 1, vio cartulina amarilla Moa. 25 y medio de la segunda parte en el estadio de Somos, gana de momento el Mallorca, Mallorca 3, Deportivo La Coruña 1. 30 minutos de la segunda mitad en Montjuic, todo sigue igual, Español 0, Racing 1, Morán. En la Rosaleda se cumple el minuto 29, segunda parte, Málaga 1, Luque, Atleti Bilbao 1, Larrazábal de penalti. Segunda división en ronda informativa, Salamanca, Eduardo. Estadio El Mántico, 29 minutos de juego de la segunda parte, no hay goles, Salamanca 0, Almería 0. 25 minutos del segundo tiempo en el Estadio del Arcángel, todo igual, Córdoba 0, Málaga 1. 25 minutos de juego de la segunda parte en el Olympique, el Numancia juega con 10 por expulsión de Fagiani, Tarrasa 0, Numancia 1. 30 minutos de la segunda mitad en Chapín, Jerez 1, Eibar 1. En el estadio Martínez Valero, minuto 33 de la segunda parte, Elche 1, Cádiz 0. Cambio de balón, Liga CB, un partido, Breogán Real Madrid, Arcadio. Restan 4 minutos, 3 segundos para llegar al descanso, el Lugo gana el Real Madrid por 4, Elche Río Breogán 23, Real Madrid 27. La ronda informativa de Carrusel Deportivo con el cupón de la 11. De lunes a jueves cupón diario, los viernes el cuponazo y los domingos el supercupón fin de semana. El cupón de la 11 que todos los días toca. Primer tiro a la madera del domingo, llega en el Málaga 1, Athletic de Bilbao 1 justo. Ha sido Urzay, vaya ocasión, repelió el travesaño, una vaselina, sobernó cuando salía y luego el rechace lo cogió Ezquerro, zapatazo y paradón del guardameta del Málaga. Está perrunando el Athletic Bilbao, ahora están atendiendo a Salvo Ballesta. Sí, ahora, le van a poner una venda. Ahora te lo cuento como lo he visto yo por la tele, pero lo de Urzay, una vaselina perfecta sobre la portería de Arnau. Y tiro al palo, está teniendo muchas versiones el Athletic. Ahora lo de Salva, que tenía la cara ensangrentada, ¿por qué? Porque le han dado un codazo ahí en un salto. No, fíjate, ¿no? Te lo voy a contar bien porque se ha visto muy bien en la tele. Ha hecho una entrada, para mí, alocada, para intentar taponar el despeje de Larrazábal. La verdad es que era, para mí, juego peligroso, porque no lo ha llegado a pegar a Larrazábal. Y a lo mejor hasta de tarjeta amarilla para Salva. A la caída del salto de Larrazábal cuando despeja, le pisa con los tacos en la cabeza a Salva. Yo creo que ha sido involuntario. Pero claro, esas cosas solo las sabe de verdad el que pone el pie. Luego se ha ido a por él, se ha ido Salva por Larrazábal, le ha dicho unas cuantas cosas y ahora que le están atendiendo ahí va a salir. Claro, es que le ha pisado la cabeza y Alejandro Sandino me parece que pues un poquito más atrás de la sien izquierda, por ahí le ha ido a hacer la herida por la que brotaba la sangre que le manchaba toda la cara. Sí, lleva ahora mismo vendada la cabeza, acaba de saltar de nuevo al terreno de juego y me parece que sigue sangrando porque el vendaje no llega a taparle bien la herida. Casi marca el cuarto gol el Mallorca, era Jordi. Era Samuel Eto'o, pase, contraataque muy bueno del Mallorca, pase en profundidad a Jesús Pereira que acaba de entrar por Delibasic. Pereira mete en profundidad para Samuel que lo tiene todo a favor, pero el cadronés se harta de balón, le pega por abajo a las nubes, pudo meter el cuarto en Mallorca. Un titular para resumir lo que estamos viendo en los partidos que están más o menos igualados. Por ejemplo, en el Betis 1, Osasuna 1. Santi, ¿cómo lo resumimos? Esto no va a terminar en empate. En el Español 0, Racing de Santander 1, José Manuel. El Español a lo loco. En el Málaga 1, Athletic de Bilbao 1, justo. El Athletic quiere, pero perdona, cuidado con el contraataque del Málaga. Y en el Villarreal 2, Albacete 1, José Manuel. Tras darle la vuelta al Villarreal, busca más. Te voy a solucionar el problema del regalo del Día del Padre. ¿Por qué no regalas un viaje a Alicante, Almería, Asturias, a La Coruña, a Madrid, a Málaga, a Pontevedra, a Zaragoza? ¿Cómo? Pa, pa, pa, pa, pa. Con el talonario Banco Hotel, que tienes todos los hoteles que quieras. Por 50 euros cada noche, tú y la persona que quieras. En una maravillosa habitación doble, de los mejores hoteles de España y también del mundo. Para eso está el talonario Banco Hotel. Talonario Banco Hotel. El talonario. Talonario Banco Hotel. El talonario, el talonario. Talonario Banco Hotel, en tu agencia de viajes. Vamos a buscar jugadas de ataque en los partidos apretados. Por ejemplo, intenta atacar el Albacete para buscar el empate en Villarreal, José Manuel. Lo intenta el conjunto manchego por mediación del líbero Parry. Una de las novedades en esta segunda parte introducida por César Ferrando. Ahí está el esférico. Va a buscar a Pablo Redondo, otro valencianista. Cedido en las filas del Albacete, pone la pierna Pedro Martí, por tanto, saque de esquina para el equipo manchego. Ahora volvemos, antes hay un cambio. ¿Quién es Figueredo? Valladolid, José Ignacio. Pues es un paraguayo que fue el mejor jugador del preolímpico que se disputó recientemente en Chile y al que fichó el Valladolid en el mercado de invierno. No había debutado hasta hoy y actúa por primera vez en la Liga Española. Un chaval muy joven del Olimpia de Asunción y que vamos a ver qué es lo que ofrece. ¿De qué juega? Centrocampista. De calidad y con llegada, dicen. Falta peligrosa en Málaga a favor del Athletic, justo en la frontal del área media naranja, ahí está. Pero ya no está Yeste, recuerdo. Orbay, no vemos desde aquí quién la va a tirar. Creo que es el número 14, Luis Prieto. El que está preparado, también hay otro hombre cerquita que le puede pegar con la zurda en la Larrazábal. Está contando los pasos de Odoy Ibáñez de la barrera. Es un pelotón lo que hay ahí en el punto de penalti de jugadores de uno y otro equipo. 1-1 en el marcador. Orbay se lo deja a Luis Prieto. Le pega a Luis Prieto. Alto, fuera. Minuto 34, segunda parte. Empate 1. Revive con As y Estrella Dan, las mejores películas del fútbol del cine español. Una alineación única, Zamora, Fernando Fernán Gómez, Quim Coces, Gorostiza, Kubala, Kassen y Di Stéfano. Una colección exclusiva, remasterizada digitalmente para los lectores de As. Ya en tu kiosco, La Batalla del Domingo, con Alfredo Di Stéfano, por solo 5,95 euros. As, nuevos tiempos, nuevas reglas. Al ataque en Valladolid, falta peligrosa para el Sevilla. Vamos a ver que el Sevilla busca cortar distancias. Ahí está, la falta, unos 4 metros. Fuera de la frontal, Batista, Antonio López, va a haber amarilla para Batista. ¿Por qué? ¿Por amagar el saque de la falta o qué? Algo así, Jota, ¿no? La verdad es que no... Por no sacar, porque les había indicado ya que sacaran en varias ocasiones, no lo han hecho, parece que era el que estaba preparado para ello y por eso lo ha sacado. Ganas de perder tiempo no tendrá porque su equipo va perdiendo 2-0. Se ha librado Antonio López, que estaba también para lanzar la falta y ya tiene una amarilla. Y por cierto, Batista es la quinta, ¿eh? O sea que no juega el Sevilla Málaga. Confirmado ese dato, sí, Paco. Del próximo fin de semana. Pues vamos a ver, Antonio López o Martí, uno de los dos. Antonio López, el zurdo, a la cabeza de Caminero, córner. Se escapó, se esfumó la opción del Sevilla. Le quedan 10 minutos más descuento. 2-0, sigue ganando el Valladolid. No sé si le valdrá de mucho, pero mete cambios Irureta, Miguel Berger, banquillos del Mallorca 3, de por 1. Sí, han entrado Yalmiña y Emilio Babisca en lugar de Sergio Capdevila. Otra ocasión del Athletic en Málaga. Se está forrando a llegar. Sí, porque el Málaga está bastante mal en el centro del campo. Federico Unzua, que ha salido sustituyendo a Luque, se viene hacia el centro. Es un carril el que tiene el derecho del ataque al Athletic Bilbao. Ahora ha sido Javi González, que le pegó el zapatazo. Lo tiene complicado el Málaga. Sigue 1-1, 35 minutos, segunda parte en la Rosaleda. Hola, vaya patada, se han llevado en el Betis. ¿Quién? Ismael. Ismael, entrada de puñal, cartulina amarilla. ¿Está bonito el partido? Bueno, tiene momentos. Ha habido unos instantes hasta el minuto 20 aproximadamente de muchísimas ocasiones. Para uno y otro equipo, pero ahora se ha parado un poco. Parece que Osasuna se posiciona para defender mejor y el Betis no la tiene toda consigo en cuanto a atacar, ¿eh? A ver, te voy a hacer la prueba del perro. Voy a sacar tres comidas distintas de perro. Verás, a ver la reacción del perro. Comida número uno, ni reacciona, nada. Comida número dos, ni reacciona. Verás con la comida número tres. ¡Ay! Ya está la locura. ¿Cómo les gusta el triple crown? ¿Tú no le das triple crown a tu perro? Pero si tu perro exige el triple, dale el triple, dale el triple crown. Oro, plata, bronce, estándar, la gama de alimentos triple crown. Te lo van a agradecer el triple. Lo venden en clínicas veterinarias y tiendas especializadas. Triple crown. Exige el triple. Silencio, perro. Silencio, tú también. ¿Qué pasa con Batista otra vez, Valladolid? Se va lesionado, ha sido atendido anteriormente Jota y no puede seguir. Se quedan con 10 porque no tienen cambios. Sí, ya habían hecho los 3 cambios, se retira, parece que cojeando un poquito. Yo creo que tiene un vendaje además en el muslo derecho, puede ser ahí donde tenga los problemas. Pero lo cierto es que el Sevilla se queda con 10. Bueno, pues a Osasuna, que está empatando, no le valdría este empate para alcanzar la UEFA. Al Sevilla, que está perdiendo, se le escapa la posibilidad de alcanzar a puntos al Atlético de Madrid. al Betis, que está empatando, tampoco se va a acercar mucho a la UEFA. Solo el Villarreal daría un pequeño salto y se pondría a dos de UEFA si mantiene su victoria sobre el Albacete. En Villarreal precisamente hay tarjeta amarilla y juego parado por... Tarjeta amarilla para Siviero por una entrada dura. Víctor, por cierto, hablando de cartulinas, uno que ha visto la quinta es Pedro Martí, así que no estará en Pamplona. Pedro Martí no jugará el partido con el Villarreal en Pamplona. En los últimos minutos, ¿quién está mereciendo el gol en la recta final de los partidos? Con el 2-0 del Valladolid al Sevilla, el Sevilla está con uno menos y quedan 8 minutos. Si llega el gol, ¿para quién, José Ignacio? Pues para cualquiera. El Sevilla intenta dominar, pero las contras del Valladolid son peligrosas. Cualquiera puede marcar. ¿Quién lo merece en el partido del Depor? En el Mallorca 3, Depor 1, quedan 10 para el final. Jordi. Aquí hace casi 10 minutos que nadie tiene ocasiones. La última fuera del Mallorca, Samuel Eto'o perdonó el cuarto. El Depor no se acerca. 7 para el final del Villarreal 2, Albacete 1, José Manuel. Lo merece el Villarreal, aunque tampoco con muchas ganas. 7 para el 90 en el Málaga 1, Atlético 1. Si llega el gol, ¿para quién, Justo? Sigue atacando el Atlético Bilbao, se está defendiendo como puede el Málaga, que ahí quiere conseguir el gol al contraataque. Ahí sale, salva para Manolo Carnaval. Cuidadito Manolo Carnaval, el gallego dentro del área, le pega a Aranzubía. Buena ocasión, pero el tiro le salió demasiado centrado. Quien lo busca, quien lo merece, cuando quedan 5 minutos largos para el 90 en el Español 0, Racing 1, José Manuel. Lo está buscando tan alocadamente el Real Deportivo Español, que el Racing solo tiene que asentarse en el campo y sobre todo vaya partidazo también de Nafti, cubriendo a De la Peña. Y por último, en Sevilla, Betis 1, Osasuna 1, queda 9 minutos. Si me guío, Paco, por los últimos minutos, no merece marcar nadie. ¡Y hay gol de Mallorca, Jordi! ¡Gol del Depor! Pase interior para Yalmiña, que entra por sorpresa del área. Y a la media vuelta el brasileño marca placer. Pone el nerviosismo en la grada, marca Yalmiña, no lo celebró. Mallorca 3... Depor 2. Pues a lo mejor le valen los cambios. Yo pensaba que no eran a tiempo de Irureta. Ayer asistimos al primer gol de Portillo en esta liga. Hoy al primero de Yalmiña. Miguel, banquillos. Pues nada, muy poca celebración. No lo celebró Yalmiña, no lo celebró el Depor, no lo celebró el banquillo. Pero eso sí, los nervios en la grada, que ya empiezan a aflorar, se ajusta al marcador. ¿Quién va a disfrutar de este purito rey? ¿Quién va a ser el afortunado? Pues uno que nos dijo Evia. ¿Quién era ese chico que le había dejado a la chica? Hombre, Asier, ¿no? Asier le había dejado... Pobrecillo, ¿no? Sí. Vaya día que tiene también. Bueno, pues nada, purito rey para Asier, hombre. ¡Purito! No sé cualquiera, si el 15, si el 7, si el mini, cualquiera que elija le va a venir muy bien, porque los purito rey, también ese es un buen motivo para disfrutar de un purito rey. ¡Purito rey, Bocú de Ye, mucho juego! La televisión no repite una mano de... Me parece que era Regueiro, jugador del Racing, en el área del Racing. Español 0, Racing 1, y ahora el juego está parado, José Manuel. ¿Se ha visto clara la mano? Hombre, que le da en el brazo seguro. Que lo extiende necesaria o innecesariamente para despejar de cabeza. Aquí, yo creo que es innecesario. Aquí han protestado penalti y ahora está parado porque ha recibido un balonazo. Diego Mateo, en un despeje de Pochettino que lo ha dejado tumbado. Yo pensaba que estaba fundido, pero no. Chaval se levanta, va corriendo, lo asisten el médico y el masajista y parece que no va a tener mayores problemas para volver al terreno del juego. Por esa mano, yo tengo mis dudas. Le da en el brazo, eso es seguro. Si es involuntario o no, es que claro, uno se arriesga que le piten penalti cuando salta de esa manera. ¿Qué está pasando después del 3-2? ¿Se vuelca el Depor o no? Mallorca, Jordi. Ahora contra del Mallorca, Jesús Pereira llevaba la pelota, le entraron, me parece que no hubo nada, tocaron balón, pero el árbitro Mejía David ha pitado falta y es peligroso a favor del Mallorca. ¿Eso de Dusher lo ha pitado falta? Sí, eso, ha sido Dusher. Toca balón claramente. El árbitro es un arbitraje muy... ligerito, no sé cómo calificarlo, pita todo. El penalti a Campano tampoco me parecía gran cosa. Luego ha habido faltas a favor del... ¿Quién es el árbitro de Mallorca? Depor, que la ha pitado Mejía, que la ha pitado el mismo Valerón, ha habido alguna falta que la ha pitado él. Ahí está la falta favorable al Mallorca de todo, nada, flojita y blandita para Molina, pero sí, lleva una segunda parte de cabeza el hombre de Mejía Dávila. Tampoco aprovechó su falta De la Peña en Barcelona, José Manuel. No, la lanzó fuera directamente, insisto, y De la Peña no ha brillado. Pero la culpa la tiene un hombre, Nafti, sensacional en el marcaje. Otra falta peligrosa a favor de Osasuna en Sevilla, Santi. La va a lanzar Pablo García, fue por mano de Varela, que vio cartulina amarilla. Fue una mano que cortaba, por cierto, el balón que había peinado hacia atrás Bakayoko y que dejaba a Moa prácticamente mano a mano con Toni Prat. Y entre que decide una cosa y otra, ya le han pedido al árbitro que coloque la barrera. Pablo García habla con Muñoz, está Moa precisamente por ahí, también Puñal quiere tener protagonismo, y gol. ¡Y hay gol en Mallorca! ¡Jordi! Mallorca, hay que ver la jugada desde el principio, le da Dusher en el tobillo, en la espinilla, en todas partes de todo, aguanta como un mulo, caracolea, protege la pelota, hace un quiebro Samuel Eto'o después de que el árbitro Mejía Dávila concediera una ventaja que en principio no lo debía conceder, sigue Eto'o con la jugada, le mete un pase en profundidad a Pereira, precioso, y el extremeño no perdona, marca Jesús Pereira, 39 de la segunda parte, Mallorca 4, Depor 2. Ya ha estado bien Molina, ¿eh? Aunque el gol sea muy bonito y Pereira consiga, por cierto, también su primer gol esta temporada, el año pasado Pichichi de segunda, le entra el balón por debajo de las piernas. Yo creo que se ha despistado porque se ha quedado a media salida y luego ha debido perder la referencia donde tenía la portería. En cualquier caso, ahora sí parece sentenciado este 4-2. Nos había parecido ver penalti en Málaga, pero en el área del Málaga, o sea, no, pero era fuera de juego. Había levantado el banderín mucho antes el asistente. Y bueno, que puede ganar cualquiera, ¿eh? Porque la verdad que el Athletic Bilbao está atacando muchísimo, con mucho peligro. También el Málaga un poquito menos, pero que puede ganar cualquiera. Minuto 43, segunda parte, sigue el 1-1. ¿Qué pasó con la falta peligrosa a favor de Osasuna en Sevilla? Pierna izquierda de Pablo García, balón arriba. Son las 7 menos cuarto, esta es la última ronda para los partidos de las 5 de la tarde. ¡La ronda informativa de Carrusel Deportivo! ¿Por qué no compras el cupón diario de la ONCE? De lunes a jueves puedes ganar 33.000 euros al cupón y un superpremio de 300.000 euros. ¡Anímate! Si la vida son dos días, de ilusión y alegría. ¡Abrimos ronda! ¡Valladolid, José Ignacio! 43 de juego, segunda parte, Valladolid 2, Sevilla 0. En el Madrigal, 43 y medio de la segunda, Villarreal 2, Albacete 1. 41 minutos y medio de la segunda parte, el Ruiz de Lopera en Sevilla, Betis 1, Osasuna 1. 40 de la segunda parte en el estadio, y somos lluvia de goles, Mallorca 4, Deportivo 2. 45 minutos en Montjuïc, a ver qué es lo que añaden, 3 minutos, se añaden más, se marcha. Benayoun entra a FEC. En la Rosaleda se cumple el minuto 44, segunda parte, Málaga 1, Athletic Bilbao 1. Segunda división en ronda informativa, Salamanca, Eduardo. Estadio Atlántico, 44 minutos de juego de la segunda parte, Salamanca 0, Almería 0. En el Arcángel, 40 minutos de la segunda parte, todo igual, gana 1-0 el Málaga Real Córdoba. Minuto 40 de la segunda parte en el Olympic de Tarrasa, Tarrasa 0, Numancia 1. Minuto 45, añaden 3 en Chapín, Jerez Deportivo 1, Eibar 1. En el estadio Martínez Valero, minuto 48, jugaremos uno más, sigue mandando el gol de Benja, Elche 1, Cádiz 0. Liga CB, un partido en juego en Lugo Arcadio. De la mano de Alex Bombrú, el Berberet, el Real Madrid está caminando hacia la victoria en este partido que está en el descanso. Leche Río Brogan 31, Real Madrid 37, más 6 para el Real Madrid. La ronda de Carrusel Deportivo con la suerte, con la 11. De lunes a jueves cupón diario, los viernes el cuponazo y los fines de semana el supercupón. ¡Todos los días toca! Ya tenemos un descuento. ¿Cuánto añaden en Barcelona? 3 minutos, faltan 2. Y pierde 0-1 el Español. ¿Y cuánto añaden en Villarreal, Segarra? 4, nos iremos al 49, estamos ahora mismo en el 45. Ganando el Villarreal 2-1 al Albacete. Un dato, que no sé si es importante, pero es un dato, como diría Alcalá. Es la primera vez que el Deportivo La Coruña de Irureta pierde 3 partidos seguidos en Liga. Encadena esta derrota a las 2 precedentes del Barça y del Valencia. Y además encajando unos cuantos goles. Cambio en el Mallorca ya para festejar los minutos finales, Jordi. Sí, se marcha Ramis, aplaudido por el público. Ha metido su primer gol en primera, lo mismo que Pereira. Pereira había metido en la UEFA, por eso no me sonaba nuevo. Y ha entrado Nadal. Uy, en Sevilla, Santi. A favor del Betis, el córner que sacó Capi, peinó Fernando, cerquita del palo, como que creo que lo tocó. Sanzón no hubiera podido hacer nada si el balón va 20 centímetros más a la izquierda. Yo creo que no ha llegado a darlo, pero bueno. Solo queda 1 minuto de los 3 que añaden en Barcelona. Antes de ir a Montjuïc, ¿cuánto añaden en Málaga? 4 minutos. ¿Y cuánto en Valladolid? 3 minutos, estamos ahora en el 45 y medio. O sea que todo en el descuento salvo Sevilla, que queda minuto largo para el 45 o para el 90, y Mallorca, donde quedan 2 para el 90. En Barcelona estamos, José Manuel. Pues en Barcelona hay cambio, Marta Casas quiere perder tiempo, Lucas Alcaraz. Así es, entrará Neru y veremos quién es el que se está retirando, Javi Guerrero. Javi Guerrero, que toda la semana no ha entrenado, que hoy forzado por la ausencia del sancionado Bodipo ha actuado todo el partido, que no ha marcado, pero ha tenido una buena lucha con la defensa del Real Deportivo. Vamos a aprovechar ese cambio para buscar jugadas de ataque. Ataca el Málaga, justo ahí está Salva Ballesta, se hizo con el balón el defensa del Athletic Bilbao, otra vez de nuevo pelotazo para que corre Echeverría, ha vuelto a cortar otra vez de nuevo el Málaga, línea defensiva, 46 y medio, 4 de descuento, sigue el empate 1. Josemi es el que tiene el balón, ahí juega en vertical para Leco y Valleco en profundidad para que corra Salva Ballesta, que hoy no ha tenido su día. No se ha llevado una buena impresión el seleccionador de Salva Ballesta, que se queda con 15 goles. Sigue el 1-1. Quedan 2 para que termine el encuentro. ¿Qué reclamaba Víctor, delantero del Villarreal en el área del Albacete? Me da la sensación que lo que reclamaba era córner porque había rematado pero había pegado en un defensa, nada más. Vale, vale, sí. Córner era, pero penalti no, al menos no lo parecía. Falta peligrosa a favor del Betis por agarrón, Sevilla. Tiempo cumplido, más 3 que anuncian ahora como tiempo de descuento. El Betis volcado, la puerta de Sanzón, la puerta de Osasuna, con ocasiones relativamente claras como esa de Fernando, una posibilidad de remate que Alfonso no pudo conectar porque llegó Cruchaga, y ahora Benjamín va a colgar ese balón desde la parte derecha del ataque de su equipo para que intente rematar. Llega a tocar de cabeza, aparece Aloisi para trabajar y defender, y llega a puñal para evitar, aunque comete ahora falta concretamente el Lembo. Balón por lo tanto para Osasuna, quedan 2 y medio de los 3 que añaden. Se ha cubierto ya el minuto 48 de sobra en Montjuïc. Este es el último ataque del Español. El último ataque es Pochettino dentro del área de España. Concretamente Regueiro, final del partido, perdió el Español. De nada le han servido las dos victorias entre Valencia y Celta, venció el Racing 0-1, Marta Casas, gol de Morán. Ahora volvemos, Marta. Casi marca el Atleti justo Málaga. Vaya cabezazo de Ezquerro, se le escapó a Arnau y se marchó el balón a saque de esquina. Pero bueno, los jugadores del Málaga están enfadadísimos con Daudén Ibáñez, pedían una falta donde se inició la jugada en el centro del campo y no ha pitado absolutamente nada de nada. Queda un minuto para que termine el encuentro. Saque de esquina favorable al Atlético con empate. Se ha llevado la gente del Málaga con las manitas que se le han escapado hoy a Arnau. Espera, Paco, ahora los puños de Arnau en el saque de esquina. Vuelve a atacar otra vez de nuevo el equipo rojiblanco. Tenemos finales en segunda división, en Elche y en Jerez. En Jerez, Pedro. Terminó el partido, empataron a 1 Jerez y Eibar, los mejores Mena por parte del conjunto andaluz y Dani en el Eibar. Villanueva Angulo, el árbitro, no ha estado mal, ha estado peor. En Elche, Jesús. Bueno, pues la verdad es que aquí se ha llegado hasta jugar 7 minutos de descuento, algo increíble, y al final ganó el Elche por ese gol que marcó en el minuto número 5 Benja. Vamos a destacar por el Elche a Dani Tortolero, el cedido por el Barça, y por parte del Cádiz, Jonathan Sesma. El árbitro ha estado francamente mal, Velasco Carballo. Atención, que tenemos... ¡Hay gol en Málaga, justo! ¡Gol del Málaga! Robó Federico Insúa la banda izquierda, el pase de la muerte, salva Ballesta con la mala, con la derecha... Consigue el segundo gol del Málaga. Tiempo de descuento, 16 tanto de Salva. El seleccionador en el palco, 2-1, gana el Málaga. No había tenido un gran partido, pero este gol le da los 3 puntos al Málaga, que se pondría a 3 de UEFA. Y va a perder el Athletic porque es que se había cubierto ya el minuto 94, que eran los 4 que iban a añadir. O sea que pierden los 2 de UEFA, el Athletic y el Atlético de Madrid. Así que se van a pelotonar todos los que le perseguían. Este gol ha coincidido con 2 finales de primera división en Villarreal, José Manuel. Ha acabado el partido, el Villarreal le ha dado la vuelta al partido gracias a los goles de Colochini y Anderson. Se retira protestado Vicente, el trío arbitral. Muy, muy protestado por la gente, sobre todo que le ha esperado a soltar los últimos pitidos antes de que ganaran el túnel de vestuario el trío arbitral. Antes los jugadores del Villarreal, en una media pues concentración, han agradecido con palmas, con aplausos, el apoyo de su afición. Y termina también en Valladolid. Final en Valladolid. Valladolid 2, Sevilla 0, Jota. Pues escuchamos al goleador de Valladolid, a Jonathan. Y sobre todo después de la racha mala que tuvimos, ahora el equipo está con mucho... Y final en Málaga, justo. Final en Málaga, ganó el Málaga, Alejandro Sandino, ahí está con Salva Ballesta. ¿Para quién va a dedicar también? ¿Para quién va a dedicar? Todo el mundo lo sabe. Bueno, todo el mundo sabe para quién va ese gol. Salva. Bueno, ahora se abraza, está llorando Salva, está con las lágrimas saltadas. Vamos a dejarle que se calme un poquito. Se reúnen los jugadores del Málaga celebrando ese triunfo prácticamente en el último segundo del partido. Salva lleva 17 goles, es el pichichi nacional y el segundo máximo goleador de la liga. Está a 5 goles de Ronaldo. ¿16 o 17? 16, lo tenía yo mal. Final en Sevilla. Se acabó, empataron a 1-2 que pelean por entrar en la UEFA. Antonio Camaño, Betis 1, Osasuna 1. Ahí empiezan a desfilar los jugadores del Betis y del Atlético Osasuna. Denis, una lástima, se ha perdido un puntito ahí, ¿eh? 2 puntitos. Se marcha lamentando ese resultado. El jugador brasileño del Real Betis, empiezan a acercarse los jugadores tanto del Betis como de Osasuna. Vamos a ver si podemos captar alguna impresión. Capi, se pierden ahí 2 puntitos importantes para la UEFA, ¿no? Sí, la verdad que si hubiéramos ganado, lo hubiéramos puesto muy bien. La semana viene enfrentado al Atlético de Madrid y bueno, da igual, hemos conseguido un punto. Bueno, no da igual, ¿no? Pero que hay que seguir trabajando e intentar ganar la semana que viene. Gracias, Capi. Empiezan también los jugadores de Osasuna. Paco, si tenemos tiempo, nos acercamos al jugador, a García. García, un puntito importante, ¿no? Sí, un buen punto, muy sufrido. Vale, un punto sufrido casi ya en el túnel de vestuario. Ya no queda nadie, tan solo Lemo hablando con un jugador del Atlético Osasuna. Todos los protagonistas ya en túnel de vestuario. Solo nos queda un final de primera. Recordamos, en primera ha terminado Valladolid 2, Sevilla 0, Villarreal 2, Albacete 1, Betis 1, Osasuna 1, Español 0, Racing 1 y Málaga 2, Athletic de Bilbao 1. Es decir, que todos los que luchaban por Europa han tropezado más o menos, de una u otra manera, y todos los que huían de la cola lo han conseguido hacer bien. Salvo los que estaban ya inmersos en el problema, como el Español, que ha perdido en casa. ¿Cuánto van a añadir en Mallorca? Porque llevamos ya 94 pues, minutos. Han añadido 5, o sea que estamos a medio minuto. Y por cierto, expulsado César, doble amarilla. La segunda, una entrada sobre Pereira cuando ya se iba, expulsado César. César en el Depor no jugará el próximo partido contra el Murcia. Murcia-Barça empieza en tan solo 5 minutos antes de vivir el final de Mallorca y el inicio del Murcia-Barça. Finales de segunda, teníamos el Elche 1, Cádiz 0 y el Jerez 1, Ibar 1. ¿Ha terminado ya en Salamanca, Eduardo? Acabó el partido, Salamanca 0, Almería 0. Noguerol el mejor de los unionistas, Francisco el mejor de los almerienses. 5.113 espectadores en un partido que pitó regular Arcas Piqueres. El Almería, si ganaba, salía del descenso. El empate no le vale. El final en Córdoba también, José Antonio. Acaba de terminar Paco ahora mismo en el estadio del Arcángel. Pitada del público, lección de fútbol del Málaga B al Córdoba, que ha hecho sin duda el peor partido de toda la temporada. Se salva Olivera, al mejor en el Córdoba, Diego Castro. En el Málaga B, Rubinista ha estado muy mal. 7.000 personas en el Arcángel. Termina en Mallorca, Jordi. Sí, Miguel, Ramis, enhorabuena, victoria y el primer golito. Muchas gracias, sí, estoy bastante contento por el gol y también por la victoria, que era bastante necesaria para continuar escalando y salir de esas posiciones. Además han perdido Albacete y Español, bueno, a las fechas de que haga lo que haga el Celta, pues más tranquilo. Sí, estos resultados nos van bastante, son bastante buenos para nosotros, y a ver si el domingo que viene contra Valencia conseguimos puntuar ayer. ¿Dedicación especial para el gol? Hombre, para las víctimas de Madrid también, y para toda mi familia y para la afición. A pesar de que para ti siempre lo recordarás, mejor no haber jugado hoy. Hombre, sí, mejor no haber jugado, pero no somos nosotros los que mandamos y nos han dicho a jugar, y nosotros tenemos que cumplir lo que nos mandan. Gracias, Ramis, y enhorabuena. Victoria del Mallorca, victoria balsámica. Se retiran ya todos los jugadores, no queda nadie en Somos, alegría por esta victoria del Mallorca. Y del Ibasi, que ha regalado la camiseta. Desde el 7 de diciembre no ganaba el Mallorca ante el Valladolid, ya había llovido. Solo nos quedan finales de segundas en Tarrasa. Óscar, ¿ha terminado el Tarrasa Numancia? Pues ahora mismo acaba de finalizar el partido, Paco, con algún problema, una tangana con el portero Luis García del Numancia, que ha celebrado la victoria como si se tratara de una final de la Copa de Europa. Los jugadores del Tarrasa no se lo han tomado demasiado bien y se ha producido alguna que otra tangana. Al final del partido, derrota del Tarrasa, un Tarrasa que se acerca peligrosamente a las plazas de descenso, y un Numancia que sigue con paso firme en la parte alta de la clasificación. Al final vale el gol de Juan Carlos Moreno. Tarrasa 0, Numancia 1. A ver, ¿por qué sabes que esto es Carrusel Deportivo? Tu retratito lo llevo en mi cartera. ¿Por qué sabes que cuando te dan una tónica es la tónica auténtica, la que tú quieres? Así es la tónica. La tónica con nombre y apellidos. Cuando pidas tónica, pide la auténtica. Tónica. Sola o en compañía de otros, esta es tu tónica. Esta es la auténtica. No te confundas. Tónica. Queda minuto y medio para las 7 de la tarde. En ese instante recordaremos en ronda informativa todos los marcadores y noticias de la jornada. Ahora la noticia es que saltan, unidos con una pancarta, Murcia y Barcelona en la Condomina. Manolo Oliveros. Sí, buenas tardes. Con una pancarta que se puede leer: por la paz contra el terrorismo. Además, dos chavales llevan una bandera de la Comunidad de Madrid y otros dos chavales una bandera de la Comunidad de Murcia. Por la paz contra el terrorismo, no más muertes. Los dos equipos forman intercalados, jugador de Barça, jugador de Murcia. Además, los jugadores del Barça lucen una camiseta blanca con la leyenda "no al terrorismo". José Antonio Vera, esa es la imagen del día, y ahora va a venir el sonido del día, ¿no? Sí, se va a guardar un minuto de silencio a partir de este momento en el estadio de la Condomina. ¿De cuánto público estamos hablando hoy en Murcia? Casi 20.000, ¿no? 15.000 yo en absoluto. Escuchemos.